buen día. Muchísimas gracias por el espacio. No, por favor. Rubén, bueno, contanos para aquellas personas que están del otro lado y que no saben, ¿qué es ceroblastos? Bueno, ceroblastos, el origen del nombre es porque es un resultado médico. Nosotros somos todos pacientes oncohematológicos. En mi caso, yo soy trasplantado de médula. Y después de cada punción, es el resultado esperado es el ceroblastos. Nosotros empezamos en 2015 siendo un grupo de chat de apoyo para los pacientes que están en aislamiento, mientras dura el trasplante están en aislamiento. Bueno, tener charlas, acompañarnos y todo eso. Bueno, todo esto se fue transformando. Ahora somos una ONG y bueno, realizamos varias actividades solidarias. Bien, desde 2015 para acá, en este grupo estaba conformado por pacientes y acompañantes. Hoy, ¿quiénes forman parte de esta ONG? Bueno, los chats los seguimos teniendo con la misma gente, por suerte, el acompañamiento. Y después se fue sumando mucha gente, mamás de pacientes, bueno, algunos que partieron y su familia quedó ayudando. Nosotros somos, en la ONG somos 9 participantes activos, pero tenemos muchos voluntarios que nos ayudan. En la pandemia empezamos a ir al Hospital Garrahan a llevar alimentos y bueno, ahí se hizo grande la movida, ahí se hizo grande el grupo. Durante la pandemia íbamos 2 o 3 veces por semana a llevar alimentos. Bien. ¿Y hoy de qué se encarga? Digo, hoy la ONG está solamente destinada a alimentos. Contanos un poquito cuál es el trabajo que vienen realizando todos los días. No, la idea es siempre asesorar al paciente y hacerle conocer sus derechos. Los pacientes oncológicos, más allá de la nueva ley, que hasta que se reglamente va a costar que se cumpla, los pacientes oncológicos siempre tuvieron en Argentina la medicación gratuita al 100%. Además que hay que tramitarla y hay que pelearla en la obra social o en el Estado. Después, los trasplantados, tenemos aparte una ley de protección al paciente trasplantado que nos da derecho parecido a similar a los de discapacidad. Ajá. A pasajes gratis y una jubilación. La jubilación puede ser si está en actividad, es con el 80% del sueldo, y si nunca trabajó o no tiene en blanco, le dan, creo que ahora son 18.000 pesos por mes, que es la pensión de Incucay. Uh-huh. Y bueno, todo eso mucha gente no lo sabe. Entonces tratamos de eso, y aparte, acá en el municipio de Malvinas, nosotros pedimos en las escuelas de oficios que nos den una mano con el tema de las ausencias de los pacientes, y por ahí, qué sé yo, si hay una familia que puede hacer pan, y bueno, lo mandamos a estudiar pastelería o panadería, y tratamos de manera privada, con donaciones, de conseguirle los elementos para que hagan su microemprendimiento. Ahora estamos, por ejemplo, armando para una peluquería, para una chica que también es trasplantada de médula. Bien, bien. Decías, bueno, esta parte de conocer los derechos, de colaborar con las familias, hay una parte también ahí importante de donaciones, ¿no? De poder conseguir esto que decías, es por ley, le corresponde al paciente su medicación, que el Estado brinde la medicación gratuita, pero muchas veces no se da así. No, no, muchísimas veces. Nosotros dependemos mucho, bueno, esta cosa está prohibida, pero nosotros tenemos un mini banco de drogas y, bueno, muchos contactos, somos muchos pacientes, entonces lo que por ahí me sobra a mí, lo pongo a disposición en el grupo, y si no, por ejemplo, un cambio de tratamiento, que alguien lo necesita urgente, y lo que ya deja de tomar, ya eso sirve para otra persona, y bueno, después las personas que van muriendo, ¿no? Pero bueno, todo lo que es medicación, sí, hasta que se pueda hacer cumplir el derecho, nos manejamos con muchas donaciones. También organizamos campaña de donación de sangre, registro de potenciales donantes de médula, un poquito de cada cosa. Bien. Pero también para las pelucas oncológicas, que también queremos que sea ley eso, que cada vez que haya un paciente que lo requiera y que tenga certificado de quimioterapia, que pueda acceder a una peluca oncológica gratuita. Igual las hacemos gratis nosotros, pero que sea provista, ¿no? Bien. ¿Cómo van haciendo este acompañamiento con las obras sociales, Rubén? Me imagino que debe ser bastante tedioso. ¿Y cuál es, no sé si tienen ahí algún tipo de porcentaje de las obras sociales que mayormente incumplen, o son todas? No, la mayoría incumple, porque por ejemplo la ley de protección al paciente trasplantado es del 2015. Muchas provincias no adhirieron y bueno, en algunos casos no están reglamentadas en algunas provincias. Entonces cuesta hacerla cumplir. Y las obras sociales siempre se agarran, por ejemplo, no, esa medicación no tiene nada que ver con el trasplante, entonces tenés que ir con la ley, si no te dan bolilla. Nosotros vamos mucho al Centro de Acceso a la Justicia, al alcalde de Malvinas y también a Defensoría del Pueblo. Y bueno, por medio de cartas de ellos o la Secretaría de Derechos Humanos también, que les llevamos nosotros la ley para que ellos transcriban con sus palabras de abogados, llevamos a las obras sociales y por lo general responden, pero lleva un tiempo. Claramente. Y para eso, decías vos, está este banco que fueron creando ante la necesidad, ¿no? O nada, lo que tardan, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, a mí, ¿no? Yo te cuento mi caso, que fue, dentro de todo, bueno, a mí nunca me faltó medicación. Pero el tema de aprobarla, entre que salís de estar internado, que vos cuando estás en el hospital te dan toda la medicación. Pero después pasar por auditoría, que te aprueben en la... Porque no, siendo que es el mismo médico a veces que hace la auditoría, tienen que pasar toda una burocracia para que me vuelvan a, para que me den, para que yo pueda retirar de una farmacia la medicación, porque no es que voy con la receta, es medicación muy cara. Entonces no puedo ir a una farmacia y decir, no, me la cubre el Estado, no. Hay que hacer todo la auditoría en la obra social que corresponde y esa obra social designa una farmacia. Okay, bien. Rubén, ¿dónde está ubicada la organización? Vos me decías, bueno, estábamos en el Garrahan, pero también estamos en Malvinas Argentinas. Son un grupo ahí un poco más grande que se va conformando esta organización. ¿Dónde están? ¿Dónde se encuentran? Contame eso. La ONG es provincial, pero igual nosotros tenemos pacientes de todo el país que asistimos, casos de todo el país. Y nosotros estamos cerca del cruce, estamos en la calle Lourdes, cerca de Ruta 8 y 197, ahí tenemos el localcito. Okay. Malvinas, esto es Malvinas Argentinas. Rubén, aquellas personas que tienen medicación, que contame cómo pueden hacer para colaborar, y sé que bueno, van surgiendo nuevas necesidades, ¿sí? Contame qué es lo que están necesitando hoy con suma urgencia, qué es lo que siempre se necesita y esto, ¿dónde lo pueden acercar? Bueno, siempre por las redes, porque nosotros Cero Blastos no hay muchos nombres así. Si no, mi celular, cuando escriben a la página sale mi celular, que es 1150982503. De todo, siempre, de todo, porque nosotros preparamos el bolsón de ropa, el bolsón de mercadería, como te decía, de los microemprendimientos para las familias. Y ahora lo que estamos haciendo es una campaña de dinero, que eso tratamos mucho de no hacer, pero bueno, hay casos que sí. Otra vez compramos estufas para la sala de post-trasplante ahí del hospital de aislamiento, del hospital de clínicas, y bueno, vimos que no tenían tele, así que ahora estamos tratando de comprar 4 televisores, que se está complicando el tema de ir llegando al precio y aumenta, pero bueno, la idea es comprar 4 televisores para esa sala. Y después, bueno, hay un chico de Villa Rosa que está tratando de volver a su casa y estamos tratando de ayudar ahí también con que se le termine la habitación. Otra chiquita que estaba saliendo de la leucemia y se le prendió fuego, que es de Malvinas, y se le prendió fuego a la casa, así que ahí también estamos tratando de colaborar, y así siempre un poquito en cada lado. Bien, el aporte de dinero es para estas causas en particulares, entonces. Sí. Igual eso, ahora vamos a publicarlo, tenemos enlaces de Mercado Pago, porque hace poquito que abrimos la cuenta de la ONG. Igual hacíamos colectas de plata, pero con las cuentas particulares nuestras. Pero ahora con la cuenta de la ONG es más fácil, porque podemos publicar todo eso. Buenísimo. Entonces, allí también, si quieren colaborar tanto con estas causas particulares o como con la ONG, hay que ingresar a la página en Facebook. Sí, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, de todo tenemos. Yo soy siempre en el Facebook, pero después están mis compañeros que están en las otras redes. Buenísimo. Bueno, te decíamos, hay algunas cositas particulares que, o medicación, contanos cómo es eso, o cómo hay que llevar la medicación, si es que hay, si es que alguien tiene, no sé, si con cajas, contame cómo es eso, cómo lo organizan. no depende, hay medicación que va refrigerada, medicación que no, y en realidad recibimos todo tipo de medicación. Si bien nuestro enfoque siempre lo decimos, nuestro enfoque es a los pacientes oncohematológicos, pacientes con leucemia por lo general. ¿Qué pasa? Que a veces nos donan cosas para otras patologías, diabetes, bueno, para un montón de patologías. Las recibimos, entonces cuando nos piden, si está disponible, se las damos. Perfecto. Perfecto. Y bueno, Rubén, ahí agradecerte estos minutitos. ¿Nos querés volver a repetir dónde está el local? Para la gente que por ahí no los conocía, poder acercarse o que se quieran sumar también, ¿verdad? Se pueden sumar a colaborar. Sí, es Lourdes 4302, casi esquina de Combatientes. Atrás de la bailante al tornado, más o menos. Y en del lado de Malvinas, en el cruce de José Paz, del lado de Malvinas. Y si no, bueno, como le digo, las redes y el celular 115-098-2503. Y bueno, este año no estuvimos tan presentes con el tema del Garrahan, porque bueno, durante pandemia sí, hicimos fiesta del Día del Niño. Todo este año vamos a acompañar a otro grupo que se llama Sumando Voluntades, pero ellos van a organizar el Día del Niño en el Garrahan y bueno, vamos a llevarle algunas cositas. Perfecto, así que también si quieren colaborar ahí con el Día del Niño, entonces también se puede realizar. Rubén, sí. Te agradecemos estos minutitos y bueno, nada, y desde aquí siempre están los micrófonos abiertos para poder difundir cada vez que lo necesiten, campañas particulares o simplemente dar a conocer la organización para que, bueno, gente sepan que están acá muy cerquitas y que se puede colaborar. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, para los que están empezando, que ojalá que no haya muchos, con algún tipo de esta enfermedad, que bueno, que hay que buscar la vuelta y siempre sale la solución de algún lado. Dale, gracias, Rubén. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por el